que me llevo. Uno de sus conocidos, que no amigo, le pregunto: cuando te vayas, porque un día como todo el mundo, morirás, ¿qué te llevarás? Y como no respondió a la pregunta, el conocido le aclaró: y no es que me importe mucho lo que al final quieras o puedas llevarte, pero como sé que para ti lo importante no es el fin de las cosas, sino pasar de un lugar a otro, quizá en algún momento habrás pensado que a este sitio puedas llevarte algo. Todos tenemos en este mundo a personas queridas que nunca nos gustaría perderlas, y pienso que en tu vida también las cosas pueden ser así. ¿A quién te llevarás a ese lugar único que irás cuando por fin te mueras? Y siguió sin responder a la pregunta que el amigo le formulaba. Sin embargo, antes de quedarse dormido aquella noche, pensó mucho en todo esto. Y al despertar, lo primero que hizo fue mirar por el ventanuco que tenía frente a su cama. Cayó en la cuenta que hoy era ya 3 de enero y por eso el día, aunque despejado y con sol, se presentaba frío, casi color plomo, porque relucía la escarcha y el hielo tanto en la pequeña fuente de jardín como en la hierba bajo los álamos. Hizo un rápido repaso de algunas cosas en su mente, en los últimos días, Navidad y Año Nuevo, y no encontraba nada que lo hubiera satisfecho plenamente. Trajo a su mente la pregunta que el conocido le había hecho la tarde anterior y se la repitió como buscando una respuesta. Cuando yo me muera, ¿qué es lo que de verdad querrá llevarme a ese lugar único y para siempre? Y a su mente acudieron ahora personas, algunas muy lejanas en estos recuerdos y tiempos y otras, muy pocas, algo presentes en los días pasados. Con unos y otros intentó hacer grupos, 2, 3 y hasta 4, y luego imaginó colocar en cada uno de estos grupos personas concretas y en lugares exactos. Pero, aunque parecía desearlo, no lograba lo que en el fondo buscaba. Poco después se levantó, salió de su habitación y al encontrarse con algunos que conocía, los saludó. Salió de la casa en la parte alta del albaicín y al pisar la espesa alfombra de hojas secas de álamo, comprobó que era cierto lo que había intuido. Por entre estas hojas, un fino tapiz de musgos se veía verde y sobre este verde, brillaba la escarcha. Pensó que era cierto el frío, aunque el sol comenzaba a calentar. Caminó por la calle y al poco, en la esquina del viejo edificio, vio a dos jóvenes. Escudriñaban un mapa y de aquí que al pasar cerca de ellas, sintió el impulso de preguntarles: ¿qué buscáis? Una calle que dicen tiene muchas tiendas. Pensó que podría ser la famosa calle que desde el centro de la ciudad arranca y remonta cómodamente hasta el corazón del albaicín. Les dijo: yo voy en esa dirección. Si os apetece, puedo indicaros lo que buscáis. Al instante, la joven de estatura más baja y rostro no muy agraciado, preguntó: ¿hay palomas por ahí? Sorprendido por la pregunta, miró a la joven y le dijo: «Palomas, por las calles de esta ciudad y otras, siempre hay». Y la primera joven aclaró: «Es que a mi amiga le dan miedo las palomas». Pensó que podría ser verdad, pero tenía aspecto de una simple excusa. Por eso las despidió y descendió en la dirección que llevaba. Al tomar por la carrera del Darro, enseguida al frente descubrió la imagen de la Alhambra. Ningún sentimiento amable ni poético se removió en su corazón, ni tampoco al asomarse al río y ver el escaso caudal de agua clara que hoy por aquí se deslizaba. Indiferente observó al majuelo que clava sus raíces a solo unos metros del muro de la iglesia y, un poco más arriba, se encontró con los que venden abalorios. El grupo de hippies que un día y otro por aquí se concentra para vender sus cosas. Baratijas poco artísticas y de escaso valor que de vez en cuando algún turista compra y con esto se conforman. Tampoco esta mañana estos jóvenes eran importantes en su vida y menos aún la muchacha que en la esquina del edificio de piedra montaba un pequeño escaparate de pegatinas. Ni la saludó, pero sí se paró frente a otra joven que le dijo: «Puedo decorar tu cara con los más bonitos dibujos y colores». Sin ningún reparo le informó: «Tu arte es más bien para jóvenes y no para mí. Es que tú eres un viejo». Dos niños muy bellos, allí mismo sentados, lo miraron y algo quiso decirles. No se paró más. Siguió caminando calle arriba y al llegar a la pequeña plaza, vio que por la orilla del río la escarcha relucía blanca. También brillaba, al borde de las aguas, los carámbanos y en la umbría de la colina de la Alhambra, la bruma se alzaba lentamente. Sin pararse más, subió por la cuesta, al poco dejó atrás las torres en estos recintos, los jardines y huertas a su izquierda y luego remontó a lo más alto. Con la luz del brillante sol que lentamente se iba levantando como desde las cumbres de Sierra Nevada, caminó sin parar como al encuentro de un rincón por ahí guardado y que con nadie nunca había compartido. Por completo mucho más hermoso que todo el conjunto de la Alhambra, Valle del Río Darro, Albaicín y Granada, pero que sabía bien que nadie, absolutamente nadie conocía y menos apreciaban. Se decía: «No me importa porque esto ha sido mi vida entera. Amar, defender y luchar por aquello que dentro me grita y el aprecio y respeto. Siempre he recibido lo mismo. Indiferencia cuando no desprecio por ser por completo distinto a lo que valora la masa». Era media tarde cuando se acercaba al lugar. Remontó los últimos metros por el camino de tierra mientras dejaba a su derecha el claro cauce del arroyo y al frente le iban saliendo los carámbanos. Colgaban de las rocas como agujas transparentes y llenaban el momento y rincón de soledad y silencio. Subió a la parte más alta, donde el pequeño valle se abría y, por donde los arroyuelos, buscó la senda. no tardó en encajarse en la aplanada y alta roca. Se paró aquí, miró para atrás y durante un buen rato se recreó en los paisajes. Se abría, desde sus pies, un pequeño valle que poco a poco caía ampliándose a los lados y hundiéndose hacia los hondos barrancos. A lo lejos se veía la Alhambra en la colina, el Albaicín y Granada. Y por el centro de la gran depresión que tenía al frente, se veía el camino. Esperó un momento y no tardó en verlos asomar, como en pequeños grupos que de vez en cuando se mezclaban y el aire parecía como taparle las caras. Creía conocerlos a todos, pero a ninguno lo sentía amigo y ni siquiera su rostro le transmitía algo de emoción. Recordó en ese momento que las Navidades solo hacía 2 días que habían pasado y repasó las vivencias. A varias personas, escogidas entre muchos conocidos, había mandado felicitaciones. Y de estas 6 personas, solo una contestó diciendo: «Yo también te deseo lo mejor. ¡Feliz Año Nuevo!». Nadie más le había regalado, en estos días y Año Nuevo, ni una sola palabra ni un solo renglón. Y cuando regresaba a sus recuerdos, se preguntaba: ¿a cuántos he conocido a lo largo de los años que respiro en este suelo? A muchos, cientos, miles. ¿Y cuántos llegaron a ser de verdad amigos míos, aunque fuera un corto periodo de tiempo? ¿Y en estos momentos, tengo o no algún amigo? El primer grupo, formado casi exactamente por personas jóvenes, se acercó mucho. Al frente vio a una muchacha muy hermosa que, a solo unos metros sobre él, se paró y le preguntó: «¿Qué vas a llevarte contigo?». No respondió a esta pregunta y sí indicó que todos los del grupo se apartarán a un lado. Era muy hermosa y entre ellos había muchas jóvenes hermosas. Por el centro se acercó otro grupo, este de personas algo mayores, a los que también dijo que se pusieran a su izquierda. El tercer grupo subía por el camino que ascendía siguiendo el arroyo y al verlos, todos con aspecto de sabios y personas importantes, rápido les pidió que se fueran para la derecha y se pusieron por el lado de abajo del primer grupo, el de los jóvenes. De nuevo una joven del primer grupo, ahora ya como alejándose por entre el monte y algunas rocas, preguntó: «Pero es que entre tantos ni siquiera a una de nosotros podrías llevarte contigo». Y en estos momentos, a su mente acudió la imagen de la anciana. De cuerpo delgado, cara y piel arrugada y ennegrecida, ojos hundidos y manos secas, se acurrucaba en la cama y poco a poco se moría. La hermana estaba a su lado regalándole palabras dulces y él se acercó. Sin pronunciar palabra, la cogió en sus brazos y comenzó a llevársela. No sabía a dónde, pero se la llevaba. Y fue en ese momento cuando su corazón se llenó con una dulce sensación. Vio que por el barranco, allá por donde el camino se perdía entre el monte, se acercaba un grupo de niños. Uno de ellos, traía en sus manos una especie de vaso. Se lo ofreció y le dijo: «Hoy sí está lleno de esa fresca agua que millones de veces quisiste beber y nunca en esta vasija tomamos. Bebe un trago y decide después qué es lo que te llevas». Cogió la jarra, bebió un trago, miró durante un buen rato al grupo de niños y aunque los encontró amable y llenos de inocencia, sabía que ellos no estaban allí. Se levantó de la piedra donde estaba sentado. Echó una última mirada al panorama que tenía ante sí y a los grupos y luego dio media vuelta. Comenzó a subir y al poco se le vio ocultarse al otro lado de la montaña, hacia donde brillaba una luz dorada reverberando sobre las crestas de las cumbres. La muchacha del grupo de los jóvenes comentó como extrañada: «Se marcha. Pasa de la realidad de este mundo a la dimensión que él siempre dijo es el cielo y a nadie, absolutamente a nadie se lleva con él. Ni siquiera a uno de los muchos que a lo largo de su vida ha conocido, quiere o no puede llevárselo con él». Un poco antes de ocultarse por entre el monte y las rocas, se volvió para atrás, miró un momento y luego habló diciendo: «A lo largo de mi vida lo he deseado con todas las fuerzas de mi corazón. Pero ahora que me marcho de este suelo para siempre, ni siquiera a uno de vosotros puedo llevarme conmigo. Y creo en Dios y en el cielo al que ahora mismo voy.